¿Cómo se parece la vida a un viaje en tren, verdad? Tiene estaciones, tiene cambios de vía, puede haber algún incidente, alguna sorpresa agradable, y en otras nos sentimos tristes. A veces vamos entretenidos mirando el paisaje y otras nos aburrimos soberanamente. Cuando nacemos nos subimos al tren y nos encontramos con nuestros padres, con nuestra familia y pensamos que van a viajar siempre con nosotros durante todo el trayecto. Pero llega una estación y van a llegar a bajar y entonces nos encontraremos en su compañía. Pero de pronto vemos que suben en otras estaciones otras personas. Algunas serán simplemente pasajeros anónimos, pero otros serán significativos para nosotros. Hay personas que toman el tren simplemente para darse un paseo. Otros lo toman porque se sienten tristes y quieren encontrarse con otras personas. Hay algunos que cuando bajan dejan en nosotros un enorme vacío. Otros pasan tan desapercibidos que, pues, que ni siquiera nos hemos dado cuenta de que han viajado con nosotros. Y algunos pasajeros a los que queremos mucho se van a otro vagón diferente al nuestro. Pero en realidad nada nos impide que nos acerquemos a ellos y no esperar a que ellos nos busquen. Y el viaje siempre continúa, con nuevos desafíos, nuevos sueños, nuevas fantasías, alegrías, tristezas, esperas y también alguna que otra despedida. Intentamos mantener una buena relación con los pasajeros. Buscamos qué es lo que podemos ofrecer para que el trayecto sea lo más cómodo posible para todos. A veces pienso que el momento en que nos toque bajarnos el tren, podemos sentir nostalgia o temor o alegría o puede que angustia. Que separarnos de los amigos, separarnos de los hijos, de la familia, puede que sea algo demasiado triste. Pero hagamos que este viaje tenga sentido. Hagamos que haya merecido la pena. Vivamos el viaje de tal manera que cuando llegue el momento de bajarnos, nuestro asiento quede vacío, pero deje estupendos recuerdos a los que siguen viajando en el tren de la vida. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos, queridas amigas de este programa de Cita con la Noche. Me llamo Alberto Sarasúa. Y hoy quiero volver a, pues, a esa estupenda metáfora que dice muy bien lo que es la vida. Que la vida es como un viaje en tren. Pero a veces uno se siente, ¿verdad?, en una estación esperando la llegada de su tren. Y uno nunca sabe cuál es. ¿Y si me equivoco? ¿Y si resulta que ese que acaba de llegar ahora y va a salir enseguida no es el mío? O lo que es peor, ¿qué me voy a encontrar dentro? ¿Con quién? ¿Será un viaje largo? Porque no sé a dónde va ese tren. ¿Y si realmente ese es el tren de tu vida y no te has subido? Es algo así como levantarse todas las mañanas a la misma hora y sentimos que es una obligación, que vamos a estudiar o trabajar en algo que no nos acaba de llenar, y esto es una y otra vez, pensando que van a llegar tiempos mejores, pero resulta que no llegan esos tiempos, que esos trenes no llegan, que a lo mejor nos montamos en uno porque, bueno, pues porque no hay otro, pero estamos casi seguros de que ese no es nuestro tren. Y nos queda mucha vida por delante, amigos. Nos quedan muchos trenes que coger. Pero sobre todo, si llevamos dentro un miedo a fracasar, aunque no cojamos ningún tren, ya habremos fracasado. Porque lo que tenemos que hacer es dejar de ser el eterno viajero que está en el andén, viendo pasar trenes y sin posibilidad, porque uno no lo desea o porque no se lo permiten, de subirse a ninguno de ellos, pensando que ninguno es el adecuado. La paciencia es la madre de toda la ciencia, eso es lo que dicen. Pero desde luego te aseguro que el tiempo sigue corriendo y no le importa lo paciente que seas, y no le importa cuánto tiempo lleves esperando. Mucha gente se sienta a esperar su tren, pero resulta que cuando llega no saben si es el suyo o no, y se quedan en el andén mientras ven cómo se cierran las puertas, dejándoles una herida abierta. Cita con la noche. Me viene a la memoria una estrofa de Rubén Darío, aquella famosa que dice: «Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Si tienes un sueño, lucha por él ahora, no esperes. Si tienes ganas, coge el tren ahora mismo. Arriésgate, igual no es tu tren, o a lo mejor sí. Lo que es seguro es que quedarte en el andén no te va a suponer nada bueno, porque vas a seguir esperando. Y no hagas caso de lo que te dicen, coge este tren o coge este otro, porque hay gente que tiene experiencias diferentes. Sigue tu propio instinto, y aunque ellos hayan triunfado o hayan fracasado, ellos hacen su vida, ellos van en su tren y tú vas en el tuyo. Alguien dijo alguna vez: solo podrás realizar tus sueños si cuando llega la hora sabes estar despierto. Es así, ¿verdad? Tienes que estar muy atento a los trenes que llegan, sobre todo porque en el momento en que menos te lo pienses, va a llegar el tuyo. ¿Y no te has sentido alguna vez con una sensación extraña, como que te has quedado en una estación equivocada? Mira, si alguna vez tienes la certeza de que el tren que está delante de ti es el tuyo, no esperes a que cierre las puertas para intentar cogerlo. Sigue luchando por lo que quieres, porque dentro tienes esa voz que te dice: mira, sigue caminando, tienes aquí alas, aprende a volar y aprende también a decir adiós. En una estación siempre, siempre se dice adiós, pero también se dice hola. Busca dentro de ti, porque tú sabes y eres la única persona que realmente sabe lo que quiere. No esperes a que ocurra el milagro, no esperes a que llegue el tren perfecto. En cuanto sepas que ese es el tren, sin ninguna duda, súbete y disfruta del viaje. Cita con la noche, Alberto Sarasúa. Tiempo ya para ustedes, amigos oyentes, y las reflexiones que nos dejan tanto en iVoox como en Facebook, como en citanoche@gmail.com o directamente en nuestro grupo de Telegram de Cita con la Noche. Una de las reflexiones dice: ayer me detuve ante un vídeo profundo y lleno de sabiduría. Título: El arte del buen morir. Enrique Benito, médico en oncología y ahora especialista en cuidados paliativos, era entrevistado y partía con el tema: todos somos belleza, bondad y verdad. El arte de morir es el mismo arte de vivir. Como tú construyes tu vida, así construyes tu muerte. La muerte en realidad no es nada, es un proceso natural como lo fue el parto. Si la arropamos con el miedo, el terror, el caos, creamos un espantapájaros. Vivir la vida con plenitud, con amor, felicidad, y asumir la muerte capacita para el buen morir. Enrique confiesa, tras su gran experiencia, que no tiene miedo a morir, pero sí le produce una gran curiosidad y un enorme respeto. Muy interesante la experiencia del doctor Enrique Benito. Me gustan mucho sus trabajos en cuidados paliativos. Yo también creo que morir y nacer se parecen mucho. En los dos casos venimos y vamos al mismo sitio, y venimos y nos vamos desnudos, sin títulos ni riquezas. Pero podemos irnos llenos de amor y de bondad, porque esa es la esencia de nuestro ser, de nuestro ser espiritual, que trasciende las barreras materiales.